orar en todas partes? Se preguntan muchas personas. Por de pronto Jesús invita, propone, no los obliga, a tres de los suyos, de sus elegidos, a Pedro, Santiago y Juan, a subir a un monte elevado. Y les dice el programa, los invito a orar, a estar conmigo, dice la palabra, vamos a orar. Podemos decir con exactitud esta palabra, Jesús se retira. Y este retiro es una constante en la vida de Jesús. Se iba de la madrugada o al atardecer. En su vida oculta, sin duda, no lo conocemos, pero podría apostar que cientos de veces a lo largo de su vida pública Jesús se habrá ido por las noches, por las madrugadas, solo, a orar al monte también y a estar con su Padre. También lo hace en la intensidad de su vida pública. Jesús se retira, no huye, toma distancia para volver más iluminado a cumplir con su misión. A veces solo y en otras oportunidades hace partícipes a sus discípulos, a sus amigos de esta experiencia. El término retiro espiritual, del cual la mayoría de los que estamos acá hemos participado y participamos habitualmente, está inspirado en esta costumbre de Jesús, de retirarse. Uno hace un retiro espiritual para ver con más claridad lo que Jesús quiere de mí y para escuchar con más claridad también su voz, la voz del Maestro. Y es habitual que en estos retiros espirituales volvamos también con grandes propósitos, volvamos iluminados y también con un deseo más grande de seguir a Dios y de poder llevar especialmente sus enseñanzas a nuestra vida, porque Él nos habla con más claridad, Él nos inspira, Él tiene una palabra para darnos. ¿Por qué en un retiro espiritual percibimos con más claridad la voz del Señor? ¿Qué es lo que se produce ahí? Y uno ve por experiencia que el secreto de un retiro no es solamente que Dios quiera hablar, porque la verdad que Dios quiere hablarnos todo el tiempo, no necesita un retiro para hablarnos, nos quiere hablar las 24 horas del día, hasta en los sueños. Pero quizás el secreto no sea que Dios nos quiera hablar, sino las disposiciones con las cuales nosotros vamos al retiro y que justamente pueden hacer posible que podamos escuchar con mayor fuerza su voz. Algunas disposiciones que uno lleva a un retiro espiritual. Quería detenerme un poco en esto. Uno va habitualmente en una actitud activa. Uno se retira, tiene conciencia de eso, toma distancia, deja su familia, deja sus hijos en muchos casos. Si uno es un joven, deja las salidas de un fin de semana que tanto cuesta. Es decir, ya hay una, entre comillas, una cierta renuncia que me predispone a decir, bueno, ya que vengo acá no me voy a quedar sin el pan y sin la torta. Si dejo tanto, voy por lo menos a aprovechar lo que Dios tenga que decirme. Salgo de mis hábitos, de mi rutina, y voy como teledirigido a algo. Si voy a un retiro, voy habitualmente a escuchar lo que Él tiene para decirle. Y uno va habitualmente como abriendo el juego en un retiro espiritual. ¿Qué querés de mí, Señor? Maestro, ¿qué tienes para enseñarme en este tiempo? Hay un acto de generosidad. En segundo lugar, en un retiro siempre hay una condición que es muy favorable para que dé frutos este retiro, que es un silencio orante. El silencio no es un valor en sí mismo. De hecho, Dios nos creó como seres sociales. Es un valor poder comunicarnos. Una persona que no habla, que está habitualmente, no sé, silenciosa o hermética, tampoco es un valor en sí mismo. El valor es saber comunicarnos, pero que de esa palabra surja, de la profundidad del corazón. El valor del silencio no está en el silencio, sino en el encuentro con Jesús, en las condiciones para poder orar, para poder estar atentos, para poder estar una palabra ya bastante olvidada, en recogimiento. El ruido permanente, la sobreinformación, es un impedimento para la escucha de Dios en el día a día. Podemos llamar que quizás un enemigo muy grande, pienso para mí, para ustedes también, en la vida espiritual, es lo que se llama la dispersión. Cuando estamos dispersos y todos sabemos lo que es esto, qué difícil es orar. Es como que uno tiene 10.000 cosas en la cabeza y uno no puede concentrar en algo, ¿no? Y está perdido. Una persona dispersa es alguien que no está focalizada, que está pero no está, que escucha pero no oye, que mira pero no ve, que recibe datos pero no profundiza. ¿Y cómo puede alguien que no se detiene uno o dos minutos en el día para hacer silencio y escuchar la voz de Dios? Es imposible. Un retiro habitualmente es un lugar que a veces hasta de un modo obligado uno encuentra esa condición necesaria para serenar, para aflojarse un poco y para ahí sí estar atento a la voz de Dios. Y en tercer lugar, en un retiro también espiritual hay un lugar que también favorece la oración. No todos los lugares son iguales para la oración. Hay ambientes que predisponen y otros que no. Hay lugares adaptables y otros que es más difícil. Por eso cuando uno va a un retiro tiene su habitación, tiene un escritorio, tiene un oratorio, un templo para poder orar. Y todo eso va favoreciendo poco a poco que Dios pueda actuar y que podamos escuchar la voz del Señor en esos días. Quienes tenemos experiencias de retiros anuales, una vez que vemos los frutos que dan en nuestra vida, no los dejamos más. Los esperamos como uno espera también las vacaciones, un retiro espiritual, como un ámbito privilegiado de la acción de Dios. Por eso uno puede preguntarse, ¿debemos circunscribir este deseo de intimidad a un retiro anual? ¿Es posible ser contemplativos en el mundo en que vivimos? Y la respuesta sin duda es sí, es posible, con la gracia de Dios. La intensidad de la luz probablemente no sea la misma que en un retiro en el día a día, pero es posible también tener la potencia de esa luz en el día a día, que brille en nosotros. Por eso les propongo especialmente, con ocasión de este tiempo de Cuaresma, dar un paso más y tomar una decisión, especialmente en esta Cuaresma. La decisión es poder tener nuestros retiros diarios, semanales. Es decir, tomarnos en serio la necesidad de poder retirarnos día a día a orar, no huir. Tomar cierta distancia para después poder volver con más intensidad a la diaria. Leí un testimonio que me escribió un mail hace unos días, un amigo, Joaquín. Dice, el otro día, es un padre de familia, agregó 4 hijos y mucho trabajo. El otro día me encontré, me pone, con un amigo que me decía lo indispensable que era en su vida tener todos los días un rato para el deporte. Lo despeja, lo pone bien, lo necesita, es su centro. Me quedé pensando en cuál era mi centro. Y por gracia del Señor, más que por virtud propia, puedo decir que mi centro es la oración. Por este motivo, todas las mañanas lucho contra la almohada para despertarme a las 6 y tener media hora de paz junto al Señor. Media hora que le da tónica todo el día. Media hora que me enfervoriza, consuela, anima, centra, ayuda a discernir. Medito con el Evangelio del día o algún otro texto espiritual, o a veces con algunas canciones o bien alguna imagen, diversos recursos. Cuando no tengo esa media hora se siente, algo me falta. Empiezo el día como destemplado. Sinceramente no creo que sea posible una búsqueda de santidad en serio sin este mínimo de oración diaria. No siempre gano la batalla de la almohada, pero la lucha está siempre. En un kiosco de diario leí el otro día, el leer te cambia la vida. Pienso que media hora con Jesús todos los días para la oración de la palabra me cambia la vida. Meditar, discernir, centrarme más en Él que en mí. Al menos de lunes a viernes. No sé por qué me puso eso. Sé que sabe, amigo, hay otros planes familiares, pero bueno, al menos de lunes a viernes. Bueno, me gustó mucho lo que ponía acá este amigo, Joaquín. Tiene mucha actividad, no es huir, dice, me templa, me ubica, me ayuda a estar mejor con mi mujer, con mis hijos, en el trabajo, y ese es el fruto de el saber retirarse. Por eso, también para poder hacer esto, hace falta, como decíamos en los retiros espirituales, una actitud activa y también una cierta opción de vida. Hace falta tomar decisiones, como uno lo hace, no sé, pienso en tantos ámbitos, ¿o no? Hacemos, tomamos decisiones, vamos a hacer este curso, esta actividad, este deporte, este régimen. Bueno, y a veces uno tiene la emoción, el deseo, me gustaría orar más, pero es como que no terminamos de decir hora, día y lugar, no terminamos de concretar. ¿Cuántas bendiciones estarán seguramente esperándonos Dios dar a cada uno si tomamos esa opción de retirarnos día a día? En el caso de esta persona, bueno, fue levantarse media hora antes, no es que tenga que ser así, a él le sirve esto, porque después ya es muy difícil. Después renovará en el día a día, se tomará 5 minutos, 10, para otros será la tarde, para otros la posibilidad de ir a misa, sin duda que esa es una oración, qué mejor oración, a la tarde, para otros, no sé, será al mediodía. Es decir, cada uno se conoce. Pero lo que sí es importante, no dejar la oración sujeta a la espontaneidad, porque habitualmente uno no vive en alta tensión, vive en baja tensión. Entonces, si uno no toma decisiones, lo más probable es que empiece el día y no tengamos ganas de rezar. No tengamos, porque si uno entra en la aceleración. Pero cuando uno frena, toma distancia, se acerca a la oración, escucha la palabra de Dios, uno ve sus frutos. Por eso lo primero que los invito es tomar decisiones, ver en este tiempo, media hora, ¿cuánto? Bueno, empezaba 15 minutos, pero pienso que es poco, es posible media hora. Si es levantarse antes, como este chico, mejor. Y si no, como cada uno puede hacerlo, pero retirarse, tomar la decisión fuerte. Y en segundo lugar, ayuda mucho tener cierto silencio y también un método. Son disposiciones muy útiles para la oración también. Cuando uno va a orar, rápidamente pensar así, esta es una audiencia divina. Es así, una audiencia divina. Verlo así, es mi audiencia. ¿Con quién? Uno te dice, no, estaría bueno que en un momento que vos vayas a una audiencia te llame un amigo. ¿Qué va a decir? No, disculpa, no te puedo ir porque tengo una audiencia. ¿Con quién? Con Dios, díganle. Nada, ¿estás loco? No. Es así, tengo una audiencia con Dios, esa es la realidad, mi audiencia. Y uno se acostumbra a esto, pero qué honor poder tener esa media hora para poder escuchar lo que Él tenga para decirme. Entonces, así plantearse frente a Dios, voy a tener mi audiencia, donde en esa audiencia el Señor, el Maestro, va a hablarme y me va a dar alguna palabra y me va a decir qué quiere de mí. Por eso entrar a esa oración, si es con la palabra, si es en la Eucaristía, con gran determinación, con un gran acto de fe. Creo, Señor, que Tú me vas a hablar. Creo, Señor, que tienes algo para decirme. Creo, Señor, que en este momento yo te abro las puertas de mi corazón y vos algo me vas a decir. Y comenzar siempre la oración después de invocar al Espíritu Santo y decirle, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? En cada oración, ¿qué quieres de mí este día? ¿Qué quieres de mí para mi familia? ¿Qué quieres de mí? No es tanto qué quiero yo de Él. Pregúntale primero eso. ¿Por qué Él te va a hablar? Una situación vital que te inquieta. ¿Qué quieres en esta situación? Llevar la vida a la oración y recibir de la oración una iluminación para mi vida. Hacer actos de fe cuando uno llega a ese momento, ¿no? Y tener un método que uno lo pueda ayudar en ese tiempo. Un método para meditar la palabra, un método para el rosario, también un método que uno lo pueda ayudar a hacer una visita al Santísimo para vivirla mejor. Me parece que esas cosas también enriquecen la oración y hay que también poco a poco ir conociéndose y ver qué es lo que más me ayuda para poder entrar en comunión con el Maestro, con el Amigo y con el Señor. Y por último, saber que los frutos de la oración no es en primer lugar lo que se produce en otros, sino el fruto más grande de la oración es la transformación interior. Ese es el fruto más grande. Es por ósmosis, poco a poco. No hay un momento que uno diga, me transformó. Eso se ve con la distancia del tiempo. Pero un hombre, una mujer orante, que se acerca a la Eucaristía, que medita la palabra, que escucha su mensaje, que le pregunta al Señor, ¿qué quieres de mí?, que revisa un poco su vida y hace un examen de su vida a la luz de Jesús, esa persona va teniendo el corazón de Jesús, poco a poco. Y esa es la obra más grande de la oración, es que el Señor me va transformando interiormente, como le iba sucediendo a estos discípulos. Se transfigura el Señor. Bueno, y esa transfiguración también tuvo una repercusión en las personas que lo rodean. Así es la oración. Es decir, cuando uno ora, suceden cosas. Y las principales no son los milagros de afuera, que sabemos por experiencia que hay, y muchos. Sino el mayor milagro es la conversión de mi corazón. Es mi cristificación, es mi asimilación con Cristo. Es tener de repente sus reacciones. No sé si les pasa a ustedes que de repente uno mira para atrás y dice, no sé, años atrás yo no hubiera tenido esta reacción frente a esto. ¿Qué sucedió? Bueno, sucedió que todo ese tiempo de oración con Cristo te permitió en este momento tener sus mismos sentimientos. ¿Siempre es así? No. Nos enojamos, a veces como dicen, nos salta la térmica, por supuesto, pero son momentos. Lo habitual es tener los sentimientos de Jesús. Y cuando nos pasa eso es porque justamente seguramente no estamos en presencia de Dios. Y como decía acá Joaquín, me doy cuenta cuando pasa eso porque estoy destemplado, porque oramos poco. Cuando uno está en oración, lo más normal es que uno vaya teniendo los resortes espirituales para poder, ante las dificultades, reaccionar como Jesús, mirar como Jesús y seguir las obras de Jesús. Pidamos en esta cuaresma el fruto de la oración para cada uno de nosotros. Que seamos personas de oración, que podamos retirarnos para recibir en esa oración la bendición del Señor y ser transformados como fue transformado Pedro, Santiago y Juan.